Buenas noches. Son las 3 de la mañana y esto es Intensidad Noctívaga. Buenas noches, radio oyentes. Como sabíais, en el programa de hoy tenemos en primicia a una invitada muy especial. Bienvenida, Gustava. Buenas noches, Juana. Estoy encantada de estar aquí. Nosotros y nuestros radio oyentes de Intensidad Noctívaga sí que nos alegramos de que haya hecho un hueco en tu agenda para poder venir. Gracias, gracias. Bueno, Gustava, todos sabemos que después de tu debut en el mundo de la tecnología como traductora de Google, la empresa acaba de ampliar indefinidamente tu contrato para que también trabajes como la voz del navegador en la aplicación para los móviles. ¿Cómo reaccionaste cuando te dieron la noticia? Desde luego fue uno de los días más formidables de mi vida. Acababa de traducir un texto del workbook para un niño de cuarto de primaria cuando me llamaron y me lo soltaron sin más. Estaba tan emocionada que me puse a gritar del regocijo. Y con razón, y con razón. Pero fíjate que muchos de tus seguidores, incluso gente que no te sigue, le ha molestado la noticia. ¿Esto a qué se puede deber? Pues verás, Juana, el puesto se disputaba entre Ibai y yo, y obviamente yo era la más calificada para él. Desde luego, ¿quién mejor que tú para ponerle la voz al navegador de Google? Además, tengo entendido que ese tal Ibai no es el primero al que le quita el puesto, sino que ya cuando te presentaste para encarnar a la traductora de Google, desbancaste a la famosa voz que anunciaba que la base de datos de virus de Avast había sido actualizada. ¿Alguna rivalidad entre las dos? Para nada en absoluto. Ava y yo hemos participado en muchos proyectos juntas y puedo decir que seguiremos haciéndolo. Además, hemos forjado una gran amistad. Oh. Uy, no, perdón, ese no era. Vale, ahora sí que la mesa de mezcla es un lío muy grande, perdóname. Y ahora vamos a pasar a la ronda de llamadas de nuestro oyente de Intensidad Noctívaga, en las que ellos van a ser los que te pregunten a ti, Gustava. La primera llamada viene de Cáceres, de Sandro. Buenas noches, Sandro. Buenas noches, Juana. Pues nada, yo solo llamaba para deciros que me encanta vuestro trabajo, que sois dos mujeres estupendas. Ay, muchas gracias, Sandro. Que espero que sigáis así durante muchos años. Muchas gracias, de verdad. Y básicamente todo eso. También pues quería deciros que sois muy guapas, no os veo la cara, pero es que sí que sois guapas. Nada más de escuchar vuestra voz tan bonita que tenéis. Sí, bueno, Sandro, vamos a cortar ya tu llamada. ¿Vale? En algún futuro, vamos, ya tengo 47 años. Otra llamada. Esta llamada es anónima, así que no sé quién ha llamado. Buenas noches, ¿quién era? Eres una falsa, Gustava. ¿Cómo te atreves a suplantar mi identidad? Juana, cuelga. Es una impostora que intenta quitarme la fama. ¿Pero de qué hablas? Embustera, ya es hora de que se haga justicia. Me estás arruinando la vida. Este individuo lleva meses apropiándose de mi fama, imitando mi voz y diciendo que soy yo. Y no me sé cómo a escuchar, ha conseguido estas el puesto de la voz del navegador de Google. Cuelga la llamada o me voy. Pero vaya lío tenemos entre manos. A ver, en realidad sí que habláis parecido, así que no me parece tan descabellado que no tú puedas... Es. Yo soy la verdadera traductora de Google. Hablo en serio, Juana. O cuelgas o me voy por la puerta. A ver, tranquilidad. Vamos a hablar sobre lo que está pasando aquí, porque es que si no... No hay nada de lo que hablar. Eso es cierto. La verdad ya ha salido a la luz. Eres una impostora. Esto es el colmo. No pienso tolerar que se me trate de esta manera. Ay, no, ya pero, sabía pero yo bueno, que no era una no, buena pero mujer, idea venir pero a este mujer, programa. Pero mujer, no te vayas. Ay, por Dios. Ay, Dios mío. Por fin se ha hecho justicia. Adiós. Vaya lío. Bueno, gracias por la intervención de esta oyente anónima que parece ser la verdadera traductora de Google. Está claro que esta impactante noticia será portada en los periódicos de mañana. Bueno, como no tengo nada más preparado aparte de la entrevista, vamos a terminar el programa con algo de música de actualidad, mientras yo me duermo. Como siempre, gracias a nuestros 12 fieles adeptos a Intensidad Noctívaga, sin los cuales nada de esto sería posible. Buenas noches.